En vivo, Radio Caso. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binaria. Noise. Géneros y alternatividades. Las margaritas abarcaron todo el jardín. Primero fueron como un arroz dorado, luego se abrían de verdad, eran como pájaros deformes, circulares, de muchas alas en torno a una sola cabeza de oro de plata. Las margaritas doradas y plateadas quemaron todo el jardín. Su penetrante perfume a uvas nos inundó, el penetrante perfume a uvas, a higo, a miel de las margaritas, quemó toda la casa. Por ellas nos volvíamos audaces, como locos, como ebrios, e íbamos a través de toda la noche, del alba, de la mañana, por el día, cometiendo el más hermoso de los pecados, sin cesar. Buenas tardes. Teníamos en la voz de Marosa Di Giorgio, poeta uruguaya, nacida en Salto en 1934. Su ascendencia italiana y vasca la convirtió en una poeta singular, cuya obra respondió siempre a las exigencias de su mundo interior, donde la naturaleza, la magia, la mitología y el misterio se convirtieron en importantes protagonistas. Sus poemas y relatos fueron traducidos al inglés, francés, portugués e italiano. Recibió importantes distinciones, entre las que se destacan la beca Fulbright y el primer premio del Festival Internacional de Poesía de Medellín en el 2001. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio, que como ustedes saben surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Es decir, hacer Minga. Agradecemos a Radio Caso por la oportunidad de permitirnos transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora desde México y es un gusto, como siempre, compartir con ustedes y también con mi querida amiga y colega Jenny, quien está desde Paraná, conectada desde Entre Ríos. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, Ana. Bien. Desde por acá, Argentina, que mañana estamos en otoño. Y curiosamente aquí en primavera, ¿no? Estos dos polos. Sí. Pero bueno, muy bien, Jenny. Qué bueno que ya están cambiando porque el calorcito estuvo bueno, ¿no? Durante el verano. Sí. Este frío está lindo. Y la tierrita la necesitaba un poquito, la verdad. Claro. Siempre es muy sabia la madre tierra. Sí. Y bueno. Dime. No, que te iba a decir que aparte estoy muy contenta porque hoy tenemos unas invitadas muy especiales, que las estuvimos esperando hace tiempo, ¿no es cierto? Así es, desde que vimos su proyecto nos encantó y no esperábamos para ya programarlas y tenerlas aquí. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener a una de las dos personas que han impulsado este proyecto, y a pesar de que Pamela Ruiz Díaz no está con nosotras en estos momentos, pero me gustaría agradecerle por toda la atención que tuvo también de hacer el contacto, por siempre estar al tanto y que, bueno, por cuestiones personales no nos pudo acompañar, pero que le enviamos nuestros saludos y nuestro cariño, y aún así la voy a presentar. Claro. Pamela Ruiz es licenciada en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Nacional de Asunción, productora, creadora y editora de contenidos digitales, se dedica al área de comunicación de la plataforma y sello de distribución digital Planea Música, desarrolladora de estrategias y planificación de nuevos lanzamientos musicales. Dirige la creación y diseño de contenidos para redes sociales y plataformas, análisis de métricas y desarrollo de newsletters. Coordinadora del sector música de Crea Más Pi, Mercado de Industrias Creativas del Paraguay, Mujer Nodo Paraguay para la Red de Mujeres en la Industria Musical Satélite de Latinoamérica, participó como productora y coordinadora en el Festival Sorora para proyectos musicales impulsados por mujeres. Lleva adelante junto al equipo el proyecto Mujeres Haciendo Eco, primer directorio de mujeres en la industria musical del Paraguay. Se ha dedicado a la creación de contenido web, medios como Ejempla, Ñanduti Digital en el área de arte y espectáculos, producción, logística y asistencia de coordinación para artistas locales e internacionales del ámbito musical. Entonces ahí tenemos la bio de Pamela. Pero tú nos vas a presentar a alguien más. Que viene de la mano de una equipaza también, como es Amanda Chamorro, que es flautista, cantante, estratega de comunicación y gestora cultural natural de Capiatá, Paraguay. Es parte del equipo de comunicación del Centro Cultural Dracena e Impulsa, junto a Pamela Ruiz Díaz, el proyecto Mujeres Haciendo Eco. En el 2018 estudió técnicas de improvisación con Pablo Celnilk, de Barcelona. Integró Amambay, rock progresivo, Zapao Nicolao, improvisación experimental, Pasiflora, rock folk, la Orquesta Climática, una orquesta de música experimental, entre otras colaboraciones. Así que bienvenida, Amanda, es un placer tenerte, y más en nombre de todo este equipo. Hola Ana, hola Jenny, muy buenas tardes, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la información, por la invitación, por invitarnos a compartir nuestra experiencia en el programa. Nos escribía Ana al mail invitándonos y contándonos un poco del proyecto que vienen haciendo con Minga. Es realmente muy hermoso, muy emocionante, como música que ha estado por los ámbitos de la música experimental. Me parece hermoso realmente esto que están llevando a cabo, esta conversación y estas redes que se están formando. Entonces, estoy muy agradecida de estar aquí. Un saludo muy grande también a mi compañera Pamela, quien también estuvo en contacto con ustedes. Y nada, estamos aquí para compartir. ¡Qué hermoso! Y bueno, y para empezar y para comenzar con toda la charla que tenemos, nos gustaría saber cómo dos grandes personas se conocieron y se les ocurre en su charla, mira, hagamos un directorio. ¿O cómo es que surge? Surge realmente en un espacio donde estábamos conectando redes, justamente. Aquí en Paraguay tenemos de entrada, les quiero contar que aquí en Paraguay está todo por hacerse, todo es súper incipiente, y uno de los primeros colectivos de músicas y de mujeres en la música, de la visibilización por mujeres en la música, es el colectivo Sorora, del Festival Sorora. Y Pamela estuvo en la producción y organización de la primera etapa del festival, y yo estuve como música invitada tocando con Amambay. Y luego del festival se formó un grupo de WhatsApp súper hermoso, súper fraterno, en el que seguimos activas y siempre comunicándonos y ayudándonos. Y ahí en el grupo, en un momento dado, el que estábamos hablando, conversando siempre sobre... esta es una conversación recurrente también en el grupo, ¿verdad? Acá en el ambiente como local, en la cuestión de que no nos conocemos, nos falta formar redes, de que es difícil de repente grabar, pero las chicas estaban hablando de sus experiencias grabando con hombres y de experiencias no muy buenas. Entonces ahí dije yo, ay, ¿por qué? Yo conozco a tantas mujeres que realmente son sonidistas, técnicas, aparte de músicas, no solo músicas, que trabajan en la industria, y había compartido en el grupo, en este grupo de WhatsApp, esta idea de hacer un directorio, de juntarnos, de armar redes, de contactarnos, y me había escrito en privado como respuesta a Pamela, diciéndome que ya hace tiempo viene con la idea de hacer lo mismo, de hacer un directorio, un lugar donde podamos encontrarnos, donde podamos estar todas, visibilizarnos. Y a partir de ahí empezamos a conversar. Y entonces lo hicimos como una iniciativa que nace en el colectivo de sororas, pero independiente a ella y con el apoyo de ellas, por supuesto, ya que tenemos que juntarnos y hacer fuerzas. Entonces, Mira, fue así que nació, fue así que, no, que nos conocimos y esperamos que el éxito que vamos teniendo con esta iniciativa, porque realmente es completamente a pulmón, completamente paso a pasito, ayudándonos, porque ambas estamos con mil cosas también. Esperamos que sirva de ejemplo e inspiración para que otras chicas vayan haciendo redes y fortalecernos de esta manera, que es nuestro objetivo principal. Es así. ay, me encanta escuchar como estos inicios porque creo que coinciden con todas las redes en cualquier lugar de Sí. Latinoamérica, ¿no? Y que están como súper efervescentes y estamos con todo el ánimo y la energía y que pareciera algo como, bueno, es aún sorprendente, ¿no? Que no nos hayamos unido en todo este tiempo, ¿no? Y que tengamos experiencias y mucho que, como tú dices, que hacer. Y bueno, leyendo un documento que ustedes nos proporcionaban, nos llamó la atención esta parte que creo que a mí me parece mucho como su manifiesto, pero ya tú me dirás cómo llegaron a estas cuestiones tan, tan fuertes y potentes. Buscamos identificar las diferentes propuestas musicales lideradas por mujeres, recolectar, gestionar y centralizar los datos para su fácil acceso y difusión, reconocer la falta de visibilización de artistas femeninas en los diferentes espacios, festivales, puestos de decisión en la industria musical paraguaya, trabajar en cooperación con políticas culturales por una mayor inclusión en diferentes ámbitos, fortalecer y potenciar los colectivos de mujeres en la música y por último, que nace, como bien decías, para inspirar a las compañeras a interactuar, colaborar y crear. Entonces, esto me lleva como a otra reflexión, que cuál es el contexto de Paraguay. No sé si es que hay mucho por hacer y esto fue lo que motivó. ¿Podrías como ampliar un poquito más esta parte que detonó? Dale. Sí, dale, te cuento sobre nuestra realidad. Los artistas en general estamos muy a la deriva. No existe un cuidado ni un acompañamiento de parte de nuestras autoridades, no un acompañamiento real al menos. Hay mucha corrupción, tanto en el Estado como en las instituciones, y es bastante duro. En este contexto de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido que recurrir a ayudas entre nosotras para conseguir kits de alimentos para muchos artistas que tuvieron que parar sus trabajos, incluso a colaboraciones y donaciones entre nosotras para ayudarnos en situaciones muy críticas. Entonces, una característica muy fuerte de Paraguay en general, no solo en el ámbito artístico, es la cuestión de la solidaridad. En reflexionando con varias compañeras que son gestoras culturales, que también han trabajado de cerca con organismos del Estado, nos dimos cuenta de que la única manera de ir haciendo que el Estado responda es mostrar que estamos acá, que somos fuertes, somos muchos, que nuestra voz importa. Así que la Secretaría Nacional de Cultura ha empezado a responder y la respuesta que ha tenido la Secretaría Nacional de Cultura, si bien aún incipiente, ha sido fruto de fuertes movilizaciones que han tenido todo el sector musical hace unos años, protestando justamente por casos de corrupción en el APA, Autores Paraguayos Asociados, que es el organismo en el que los creadores van y registran, reciben las regalías de sus obras, etcétera. Y toda esta movilización que fue bastante mediática fue lo que empezó a dar peso a las exigencias de pura decencia de los músicos. Y es así que las mujeres también, desde el feminismo que venimos conociendo en los movimientos feministas locales, tenemos que organizarnos y poco a poco ir construyendo, poco a poco ir mostrando que estamos aquí. Y este pequeño documento, que bueno, podríamos decir que es un manifiesto, es como que lo empezamos a redactar juntas con Pamela a medida que íbamos haciendo, porque esto nació como un formulario, en el que relevamos los datos de las chicas y el producto final en mi cabeza como diseñadora gráfica que soy es un website, un sitio web donde, que sirva como un portafolio online de las chicas. Entonces ahí una puede entrar y decir, ok, yo estoy en el interior del país, estoy en el departamento de Caguazú, por ejemplo, quiero grabar mis materiales, pero no tengo mucho presupuesto. Busco sonidistas, busco chicas que tengan equipo y las contacto y vamos construyendo juntas. Porque en la realidad de nuestro país también, así como es tan precario todo el sector artístico, es la cuestión de los costos. Son precios muy prohibitivos registrar nuestras obras en general, no solamente grabarlas, sino registrarlas en general. Entonces, hay muchos proyectos que fueron haciendo de manera colaborativa, entonces lo que buscábamos con este proyecto es un poco decir, mira, aquí estamos, aquí están ellas, aquí están las otras, ¿qué podemos hacer juntas? Hay muchísimo que podemos hacer juntas. Y vamos fortaleciéndonos, vamos registrando nuestras obras, vamos subiendo a las plataformas de streaming, vamos haciéndonos oír, escuchar donde tenemos que estar, en YouTube, en Spotify, en Bandcamp, donde sea, y vamos fortaleciéndonos, hagamos festivales, unámonos, veamos que no solo en Asunción, porque también sucede que está muy centralizado todo en Asunción y en Gran Asunción. ¿Qué se está haciendo en el interior? ¿Qué se está haciendo en Ciudad del Este, en Encarnación? Entonces también una cuestión de territorialidad y de ver que somos muchas, si bien la cantidad de mujeres que se unieron en esta primera etapa del directorio fueron solamente 130, hay muchísimas más, muchas, muchas que incluso después de cerrar el periodo de recepción de biografías, etcétera, y toda la información, que fue en julio del 2020, todo un mes, creo un poquito más de un mes, hay muchas que seguían escribiendo, no es que querían unirse, y por una cuestión de gestión de datos y de que somos solamente dos haciendo todo, es que dijimos, ok, esperen un poquito, vamos a lanzar nuestra web y ahí vamos a hacer una segunda convocatoria o lo que sea, estamos construyendo esto. Entonces, esto es solo un granito de arena para ayudar a fortalecer no solo el sector musical, sino el sector musical en las mujeres, que también hay mucha cuestión de amiguismo y hay algunas iniciativas que son un poco más exitosas que otras, pero también está toda la cuestión de los amigos, los perros, etcétera. Hay mucha, mucha discriminación todavía. Incluso han habido críticas muy duras hacia las producciones. Al saber que una producción femenina ya es una crítica durísima de parte de gente que son colegas. Entonces, toda esta cuestión del machismo también se va manifestando en el sector artístico de la música, entonces ahí las mujeres dijimos, ok, vamos a trabajar juntas, no nos queda de otra, y demostremos que nosotras valemos y podemos hacerlo. Entonces de ahí un poco nace ese documento que fuimos armando con Pame. Esa es nuestra historia. ¡Qué grandes! Pero entonces ahí tú mencionabas que en el 2020 empezaron el formulario, o sea, realmente lleva un año toda esta gestión y en tan poco tiempo ya tuvieron 130 mujeres. Sí, solamente un año, en julio va a ser un año, es poquito tiempo y realmente tuvimos mucha, muy buena respuesta, porque nosotras lo hicimos de manera muy orgánica, en el sentido de que solamente estuvimos en Instagram, solamente publicamos creo que 9 posteos en total invitando a las chicas y tuvimos muy buena respuesta, tuvimos apoyo también de algunas entidades y organismos del Estado y otras colectivas independientes y fue lindísimo, también nos contactaron de prensa, en varios medios internacionales, ustedes mismas y estamos realmente sorprendidas con la repercusión que ha tenido y nos damos cuenta de que es necesario esto, completamente sí, necesario. Sí, ahora mismo estamos en la etapa de buscar fondos para comenzar a armar nuestra web. Estamos ahí viendo si tenemos suerte con algunos fondos públicos para comenzar a construir esto y ir sacando ir armando un directorio. Por ejemplo, nuestras referentes importantes son las chicas de FemNoise, el directorio Women Index también ahí, sí, de México, y ese tipo de sitios que hay un montón de otros más en Latinoamérica que ahora mismo no estoy recordando, esas son nuestras referentes justamente y queremos hacer nuestra versión Paraguay de eso, porque es muy necesario, especialmente por una cuestión de territorialidad, como te decía. Con Pamela soñábamos en la primera etapa de llegar también con otras actividades más adelante, pero después se vino la pandemia, así que vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer, ¿verdad? No, y que es mucho lo que están haciendo ya, porque para nosotras, Ana y yo cuando estábamos viendo como que queremos tener casi siempre de los todos los países de Latinoamérica. Cuando pensamos en Paraguay, siempre quedamos como, ay, ¿cómo hacemos? ¿De dónde buscamos? Y cuando aparecen fue como, wow, era re necesario que estuvieran ahí, visibilizando, sí, amplificando realmente la señal. Sí, totalmente, porque a nivel local mismo, mientras Pamela y yo hacíamos el relevamiento, y eso que ambas trabajamos en la industria musical, incluso Pamela más que yo, pues ya estaba en una productora luego, veíamos proyectos, cosas que se estaban haciendo que no teníamos idea. Y hay una variedad y se están haciendo tantas cosas, solo que estamos todos, no estamos comunicadas. Se maneja como que la mayor parte en el underground. Y es sorprendente porque somos apenas 6 millones de personas en nuestro país, somos poquitos y otra vez no nos conocemos. Y eso es algo que suele suceder mucho en efecto isla que tiene Paraguay y los países pequeños como nosotros. Y nada, esto es realmente animarnos a salir de nuestra burbuja también, porque como te decía antes, está todo muy centralizado en Asunción de repente, y dentro de la burbuja de Asunción otra vez hay micro burbujas. Entonces es animarnos a salir de nuestra zona de confort y ir a golpear las puertas, decir, ¿qué podemos hacer juntas? ¿Qué hay en tu ciudad? ¿Qué está sonando? ¿Quiénes son las músicas aquí? Hagamos algo. Entonces es un poco para animarnos y quitarnos ese... un poco esa pereza quizás de ir más allá de nuestro círculo cercano, que sucede mucho, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer redes para fortalecernos si es que eso es lo que queremos. Entonces eso también es un poco el motivo detrás de esto. Miren todo lo que hay, miremos todo lo que hay. Exactamente. Perdón, Jenny, te interrumpo. Yo quería decir que justo es como esta realidad que estamos viviendo, o sea, no solo Paraguay, ¿no? Creo que es en todos lados, y poco a poco para ir generando este proyecto, o sea, parece como muy simple, pero sí es ya... tú nos irás platicando qué tan fuerte, ¿no?, es seguir, porque a veces suena como muy, son muy bonitos estos proyectos, ¿no?, pero implican muchísimo trabajo también. Sí. Y ahí es como cuando la fuerza colectiva pues va a tener mayor resonancia. Y justo hablando de colectividad, de artistas, ustedes nos hicieron el favor de hacer una pequeña selección, una pequeña muestra de algunos tracks, y nos gustaría también acompañar esta conversación de música, ¿no?, que es lo que pues nos reúne, sonidos, el día de hoy. Y el primer track que tenemos aquí programado es Rose X First Paraguayan on the Moon, Horas Intensas, de Rosana Allende. ¿Quisieras platicarnos un poquito de este track, por favor, Amanda? Dale. Rose Allende. Rose es el proyecto de Rosana Allende. Ella es de Encarnación, del interior del país. Y es jovencita, Rose. Creo que tiene 23 años, no estoy segura. Y este proyecto inició en el 2018. Tiene un estilo indie pop. Y ella canta sus propias canciones y lo acompaña el productor Encarnaceno, First Paraguayan on the Moon, que colabora con ella no solo en la parte de producción, sino también en la parte instrumental. Y ella hizo su debut apenas el año pasado con una canción, Vértigo, que está en las plataformas digitales. Creo que lo lanzó en noviembre. Y este corte es... no recuerdo el nombre de este corte. Pero es jovencita Rose, tiene una calidad vocal hermosa, a mí me encantó muchísimo. Este track, por ejemplo, ella nos lo envió como una propuesta para una invitación que nos habían hecho las chicas de Girl Power Radio de Argentina, en la que hicimos una convocatoria de todas las músicas que tenían sus cortes como para pasarlo en radio, y se hizo un especial también de músicas de Paraguay, y invitamos a varias colegas y conformamos un jurado en donde calificamos todos los tracks, y este corte de Rose lastimosamente no quedó, pero muchos de los tracks que estamos compartiendo hoy me animo a compartir que son los tracks que de repente no quedaron dentro de la selección final de esa primera iniciativa, de esa invitación de Gear Power Radio. Entonces con Pamela nos animamos a decir, ok, presentemos en esto ya que tenemos esta oportunidad, ya que tenemos esto, ya que estuvimos escuchando, compartamos lo que ellas confían tanto como para enviarlas y que suenen en radio, y Ro es una de ellas, y eso, Así que ella hablará por sí misma de su canción, que es buenísima. Bueno, seguimos conversando con Amanda y ya nos contaste hacer más o menos cómo fue la modalidad de que hicieron como una convocatoria por Instagram y ahí como que cada quien resonara con la convocatoria enviaba los datos o cómo fue la dinámica después de ese paso, cómo terminaron de generar ese formulario digital. Bueno, en el formulario estaba abierto a todas las músicas, sea que tuvieran o no experiencia, sea que tuvieran o no material grabado, estaba abierto completamente a todas. E incluso tenemos a varias artistas que aún no han lanzado, no han grabado nada o no o estén así de una manera así muy ya recién iniciando, digámosle. Pero nos pareció muy importante darle espacio a todas para demostrar que tienen espacio, para demostrar que estamos fortaleciéndonos, que estamos uniéndonos, de que podemos ayudarnos. Entonces, el formulario pedía datos como, por ejemplo, la reseña, las biografías, daba también la parte para que pongan su discografía, si es que la tenían, fotos, festivales en que hayan participado. Entonces, era realmente un formulario un poco largo y realmente yo estoy súper agradecida a todas las que se sumaron y estaba abierto a todas las paraguayas, residentes tanto en Paraguay como en el extranjero, como a las extranjeras que estén residiendo y haciendo música en Paraguay. Esa era nuestra territorialidad, porque tenemos un montón de compañeras, de colegas que realmente son españolas, colombianas, argentinas incluso, que están haciendo música aquí de manera local. Entonces, ¿cómo dejarlas afuera si están haciendo música en territorio nacional? Entonces, eso fue más bien la única parte, el único requisito más con la que incluso tuvimos que dejar fuera en algunas propuestas que eran de personas extranjeras que no tenían ningún tipo de relación con Paraguay, ¿verdad? Pero sí teníamos, por ejemplo, una compañera que es una etnomusicóloga, Romina Martínez, que está en Reino Unido. Ella se unió desde allí. También otra compañera que está en Boston, que es programadora, manager. Hulda Arce también se unió desde ahí, desde Boston, y así. También otras compañeras venezolanas, etcétera, que están aquí en territorio nacional. Y fue así, fue súper orgánico, como les decía, y era a las que le resonaba, a las que le resonaba, a las que encontraban, y llegó bastante lejos porque recibimos propuestas de fuera de Asunción y gente que no conocíamos de nada. Entonces estábamos súper sorprendidas y contentas. Qué bueno. Wow, sí, eso es mucho, mucho trabajo, pero Sí. como tú bien dices, súper necesario. Y para dos personas, yo me imagino que igual ya nos platicarás un poquito más adelante qué va a seguir. Pero pues nos gustaría seguir escuchando más de estas artistas y te pediríamos que nos ayudes a la presentación de ahora Las Peores, Árbol, Cecilia Batti. Y un segundo track antes de la luz, si nos podrías escribir y después podemos disfrutar un poco de la Dale. música. Gracias. Las peores son un trío de tres chicas: Meli Luna en el bajo y la voz, Cecilia Batín en la guitarra y voz, y Tere Kumanda en batería y voz. Ellas son de una ciudad que se llama Ñemby, que está más o menos a 40 minutos de Asunción, y ellas tienen un estilo propio que está influenciado por el punk, hardcore, el rock and roll, entre otros estilos, y fueron adquiriendo este lenguaje propio en un desarrollo tanto individual como colectivo, y se hace presente en el momento de componer sus temas. También ellas observan mucho nuestro contexto político y social en el que viven, que vivimos como nación, ¿verdad? Para escribir las letras de sus canciones. Y desde el 2014 vienen tocando en varias ciudades, tanto dentro del país como fuera del país. Y este tema, Árbol, es súper interesante la letra, en el sentido de que habla sobre cómo vamos matando nuestra naturaleza. Y es esta autogestión de las chicas súper fuerte, algo realmente muy destacado en muchas propuestas que tenemos a nivel nacional. Entonces, aquí están Las Peores representando todo este sector súper luchador. Y esto es Árbol. El puente del barrio, la basura ya la está ahogando. Bueno, ahí les di un adelantito de la que viene. Amanda. Hola, perdón, tenía muteado el mic. No, perdóname que ahí les decía que ahí les di un adelantito de la que viene. César. Dale. Ok. Bueno, la siguiente canción es Antes de la Luz, de Magaly Benítez, pianista popular. Ella inició a los 12 años piano, también estudió en el Conservatorio Nacional de Música, se recibió de canto lírico y de como profesora elemental y profesora superior en piano popular. Está estudiando el último año de la carrera, la licenciatura en música, con énfasis en música popular en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Y viene enseñando desde el 2018, aparte de la docencia y de ser estudiante. Desde 2017 es parte de la formación instrumental en proyectos como Van de las Chicas y Majuja Trío, proyectos instrumentales ambos, y aparte de ser sesionista en varios proyectos. Y este corte, Antes de la Luz, es su primer corte como compositora, después de un montón de años interpretando composiciones de otras personas. Este tema está acompañado de un videoclip que fue lanzado también recientemente, videoclip que fue seleccionado en una iniciativa de colectivo Sororas que se llama Sororas Filma. Se eligieron a tres artistas, una de ellas Magaly, para crear el videoclip de sus canciones. El primero fue Sol Gómez con Telón, el segundo de Magaly Benítez con este Antes de la Luz, que en el que ella cuenta un poco esa experiencia de dar a luz una obra, ¿verdad? Entonces tiene muchas metáforas visuales de esta obra, y la que estamos esperando es el Surri de Cuñada, de las Hijas de la Alquimia, perdón. Y nada, esto es Antes de la Luz, un corte instrumental hermosísimo. Sí, me encantó. Y Amanda, sabemos que, volviendo un poco al hilo de la conversación que habíamos dejado, de que sabemos que el directorio tiene como ideal ser como un perfil alojado en el sitio web y que va a estar libre para las personas, Y nos recordó también a Constanza y a la red multisonora que ya tuvimos también acá en nuestro programa, como lo que ellas están teniendo, lo que tú nombrabas de Fem Noise, que es de una uruguaya en España. ¿Han pensado como en cómo empezar a crear lazos con estos colectivos que también están trabajando de lo mismo, como a corto plazo o todavía o esperan crecer un poco más en Paraguay y o no sé, cuéntanos cómo han visto eso? Bueno, estuvimos trabajando de manera aliada con las chicas de FEMNOES, por ejemplo, que creo que es una uruguaya con base en Barcelona. También estamos al tanto del trabajo de Red Multisonora. Y realmente lo que queremos es ayudarnos con la visibilización. Por ejemplo, con las chicas de FEMNOES también hemos extendido la invitación en nombre de tanto FEMNOES como de Women Index a las chicas locales, de ir anotándose en los directorios de ellas, en los proyectos de ellas, también para ir teniendo mayor visibilidad. Ah, y si bien ahora, sí, estamos ahora mismo, ya hay varias paraguayas, por ejemplo, en FEMNOES, sé que están también en Women Index, entonces es también ayudarlas a que creen sus propios perfiles en esas otras redes, ¿verdad? Y fortalecernos. Y ahora mismo, como vamos de manera inicial, construyendo poco a poquito, esto como lo movemos a pulmón, vamos haciéndolo un poquito a nuestro ritmo, ¿verdad? Sin tallarnos mucho con deadlines, nada por el estilo. Entonces, una vez que vayamos teniendo el directorio en físico, vamos a ir extendiendo invitaciones y pidiendo ayuda también a las otras redes para ir aliándonos, haciendo intercambios, beneficios, etcétera. Por ejemplo, una idea que yo tengo, ¿verdad?, que la comento aquí de manera con mucha confianza, es que como la plataforma FEMNOES tiene su nicho de capacitación, es también ver que las chicas aquí a nivel local empiecen a armar sus materiales de capacitación para esa plataforma, etcétera. Entonces hay ahí un montón por hacer y como para no abrumarnos, vamos así, paso a pasito. Realmente Pamela es la gran conectora porque ella es la que le conoce a todo el mundo a través de su trabajo con Satélite Lab. Entonces, no, yo la voy siguiendo. No, eso está increíble. Creo que justo este movimiento que se está generando en varios países va a ir fortaleciendo y haciendo cada vez que este proyecto que parece local, ¿no?, vaya tomando esta cuestión más local, más global. Y bueno, esperemos igual en México también colaborar en lo que se pueda, ¿no?, con todas las redes que también se están creando en estos momentos. Y bueno, no sé si podemos ir a otro track antes de seguir con la conversación, porque sí, eso nos mueve. Y justo hablando de movimiento, el siguiente track es Movete y Latina, de Y Latina. Amanda, a ver, coméntanos un poquito más de este track, por favor. Bueno, Y Latina es una banda local que se formó en el 2018. Lo integran María Quevedo en la voz y en la guitarra, Pablo Cardoni en la guitarra, Fran Benítez en las voces, Miki González en el bajo, Guille Gallo en la batería y Mauri Román en la guitarra, teclados y también en la producción. Esta banda tiene un estilo que estira más al rock, tiene un sonido bien joven, bien pop, con algunas influencias de estilos latinos. Y conocimos este proyecto a través de la vocalista María Quevedo, que es una de las personas que se anotó al directorio. Ella tiene 23 años y en el 2017 hizo 13 metres en el Berklee College of Music en Boston. Y desde el mediados de 2018, que fue cuando se formó este proyecto, es que iniciaron Y Latina. Ellas están en plataformas de Spotify y todas las plataformas de streaming. Y este track Movete es el que ella nos había presentado para la convocatoria de Girl Power Music. Esta es una oportunidad buenísima para escuchar su proyecto. Eso es Movete. Dios, me corrí de ahí. Mis ojos traen esa maldición que se llevó todo lo que sentí. Hice las paces con el veneno al fin. Tu universo guardó todo lo que se perdió. Me contagiaste con tu ir y venir. Móvete, móvete, móvete, móvete, móvete. Tratando de escapar de esta realidad. Perdí la claridad. La esencia no se pierde. Bueno, y siguiendo con la esencia, nos gustaría que nos contaras, Amanda, sobre tu proyecto personal y cómo, porque sabemos que eres flautista, cómo has, y que has estado en orquestas así de música experimental, cómo haces para como volcar todo esto que eres al trabajo colectivo. Bueno, sí, soy flautista. Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música cuando era chiquita. Yo dejé la flauta muchos años y trabajando en publicidad conocí a un cantante y guitarrista, Ernesto Facetti. Él me invitó para formar parte de Amambay y fue realmente algo muy emotivo para mí reencontrarme con mi instrumento después de tanto tiempo. Y en Amambay explorábamos mucho el rock progresivo, de repente algo más improvisado, o sea, componíamos mucho desde la improvisación. Entonces fue una gran escuela para mí, Amambay, que tuvo vida por más o menos 6 años. Y después de Amambay fui hacia otros proyectos. Me invitaron a ser parte de Pasiflora, que también tenía muchos componentes del rock progresivo, pero también algo un poco más folclórico con voces femeninas. Pasiflora es un proyecto que es iniciativa de Patricia Latorre, gran cantante y guitarrista local. Ahora mismo yo ya no formo parte de ningún proyecto. Estuve brevemente también en Sapao Nicolau, por cuestiones de la pandemia y una cuestión de territorialidad, ¿verdad? Porque todo esto ocurría en Asunción, y yo ahora estoy en una ciudad que se llama Capiatá, que estoy un poquito lejito del movimiento, estoy a 1 hora y es un poco difícil estar cerca, ¿verdad? Entonces, ahora mismo no estoy formando parte de nada, pero la Orquesta Simática y Sapao Nicolau fueron los proyectos más experimentales en los que formé parte. Orquesta Cimática tuvo vida muy breve. Fue una iniciativa del compositor local, Gabriel Sosa Numan, un compositor grandísimo, enorme, que ahora mismo estoy trabajando con él en proyectos de musicalización de una obra de danza, que es una obra de danza que se creó de manera virtual durante la pandemia. Y yo le tomo muchísima fe a las obras de Gabriel y espero que algún día realmente podamos grabar y registrar para que el mundo escuche lo que él está haciendo. Y la Orquesta Cimática era como la inspiración era la Andrómeda Mega Orquesta Express, por ejemplo, que así mucha improvisación y mucha de repente sonidos folclóricos y sonidos instrumentales en orquesta. Fue bastante divertido lo que duró, pero es muy difícil organizar un ensamble tan grande de músicos que están en tantos proyectos a la vez. Sí, y el otro, sí, una locura. Zapao Nicolau era un sueño para el músico de improvisa, porque nos juntábamos en un estudio de uno de ellos, un estudio así que estaba todo ambientado para grabación, teníamos ahí una batería, teníamos guitarra eléctrica, sintetizadores, y teníamos una batería eléctrica por un tiempo, y yo la flauta, ¿verdad? Y lo que hacíamos era juntarnos a tocar lo que salía, y grabábamos todo. Y era súper divertido escuchar las cosas que nacían ahí, ir editando, ir armando y creando los temas. Y Zapao Nicolau tiene 3 discos subidos, creo que están en Bandcamp, ¿no? En Bandcamp creo que están los 3, que fueron la conformación original sin la flauta. Y para el último material que está todavía dormido ahí las grabaciones, que es la que yo participé yo, y espero que en algún momento los chicos terminen la edición, porque también cada uno de ellos, ninguno de los que estábamos en Zapao Nicolau nos dedicamos a la música 100%, yo estaba trabajando en publicidad, después estaban varios arquitectos y así, gente que trabajamos en otras cosas, entonces la música era siempre nuestro escape, entonces era un poquito difícil la cuestión del registrando, grabando, dándole el tiempo, ¿verdad? Pero todos los proyectos en los que participé me divertí muchísimo. Ahí fui conociendo un montón de gente súper interesante y ahora que no estoy en ningún proyecto, estoy más enfocada en mis proyectos personales. Y lo que sucede conmigo es que yo no soy solamente música. Yo escribo, yo de repente dibujo, mi lenguaje es muy visual, entonces de repente me quiero ir un poco más hacia lo audiovisual, incluso la animación tal vez, y entonces estoy ahora mismo en una etapa de, podría decirse, de gestación. Estoy estudiando algunas cosas de manera online, estoy experimentando con mi hermana, que también es una audiovisualista que se está formando poco a poco, entonces estoy ahí como que recibiendo lo que recibo y esperando compartir al mundo el día de mañana lo que voy haciendo. Tengo un cortecito que es bastante casero en Spotify que se llama El Inca, que fue un material que grabé de manera improvisada, prácticamente en 2 cortes nada más, en la que me hice, es un dúo de flautas con una base de percusión en la que ambas flautas las hago yo, ¿verdad? Y eso lo hice como acompañamiento de un video editado que hice en homenaje a la cineasta Maya Deren, una cineasta de cine experimental, que la amo muchísimo sus obras. Era el aniversario, por su nacimiento, 106 años de su nacimiento, y era una edición que yo hice con fragmentos de sus obras y en el recitado de un poema de Adrienne Rich, Planetarium, cuyo texto iba muy, muy de la mano de lo que era la obra de Deren. Entonces era como que ahí sumando poesía con audiovisual, con música, fue que nació esta cuestión del Inca. Entonces como un proceso bastante orgánico y experimental, es así como que muy lento, un paso a pasito, y estoy en ese proceso yo ahora mismo. Como ustedes van a entender súper bien lo que es la cuestión de la música experimental, ¿verdad? Como la estoy tratando de hacer sola en esta cuestión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, algo que me impide mucho avanzar es no tener de repente los equipos para grabar. Para mí es un poco prohibitivo comprarme de repente las interfaces, micrófono, etcétera, pero estoy trabajando para eso. Estoy ahorrando para comprarme los equipos, entonces empezar ahí a improvisar, meter poesía, meter mis propios escritos y cosas por el estilo. Entonces yo creo que una vez que vaya teniendo las herramientas, yo a lo mejor voy a poder producir un poco más y compartir un poco más al mundo lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, así a nivel súper personal. Es gran batalla hacer música experimental en Paraguay, pero hay unos cuantos. Por ejemplo, quiero mencionar, aprovechar y mencionar el trío Blue, en el que una de las integrantes es Mar Pérez, que está también, es parte del directorio. Mar Pérez canta, toca la trompeta, toca los sintetizadores, y ellas tienen una propuesta de minimalismo contemporáneo, es buenísimo. Ellos beben mucho de la música programática, de la música minimalista, y hace poquito tuvieron un concierto online a través de drasena.com.py, que es el centro cultural con el que también estoy trabajando. Y ellos también están en Spotify, entonces es así. A mí me anima mucho ver que está creciendo, estamos encontrándonos, que bebemos incluso de referentes similares, por más que sean internacionales, y ahí vamos a poquito inspirándonos mutuamente. En eso estoy yo ahora mismo. No, y que para nosotras también es una inspiración cada vez que tenemos a un grupo, un colectivo, y vemos cómo trabajan y cómo se organizan, y cómo, para mí es remotivador. Y bueno, para los oyentes que, o por lo menos si están como yo, que tiraste un montón de data recopada ahí en un montón, toda esta info va a quedar en el blog, con linkeado, con todas las cosas que ella nos ha dicho, así que no cunda el pánico. Así mismo. Te agradecemos mucho, Amanda, porque igual el otro día comentábamos, yo en la planeación del programa, que para nosotras es como una forma de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, y que nos motiva también a seguir con este programa, ¿no? Es de verdad, esas cosas que, como tú dices, aunque estamos con 20.000 cosas, siempre lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, justo vamos a estar siguiendo tu trabajo y también mencionar que están abiertas las puertas también para esta otra plataforma, Multisplat, ¿no? Que también busca esta cuestión de dar un poco de más visibilización y crear esta red a nivel Latinoamérica. Entonces, pues, ojalá te nos puedas unir y ver qué proyectos hacen y qué está sonando allá en Paraguay. Y bueno, vamos terminando porque el tiempo nunca nos alcanza. Necesitamos 3 horas de minga. Sí, necesitamos algo así, pero no se preocupen. Pero tenemos que cerrar de alguna manera y vamos con un último track, ¿verdad, Jenny? Ajá. Tenemos 0 de Steffi Ramírez. Si nos compartes, Amanda, por favor. Sí, Steffi Ramírez es una cantautora, artesana de canciones, como ella misma se define, y también es de la ciudad de Ñemdú, que es la misma ciudad de las chicas de Las Peores. Ella es cantautora, actriz y licenciada en comunicación audiovisual. Ella tiene un material discográfico, se llama Mundo Abstracto, con el cual pudo presentarse en escenarios de Asunción, también en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, entre otras ciudades de Argentina. Ella también representó a Paraguay en el Festival Sumar en Córdoba en el año 2018, y a nivel local compartió escenario con La Múcura, chicas de Colombia, María Arnal y Marcel Vázquez de España, y Cés también de España. Ella también fue parte del primer festival organizado por Sorora Música y viene construyendo su camino desde la independencia y la autogestión, y su objetivo es seguir generando redes y seguir conectando a través de la música. Bueno, entonces vamos a escuchar 0 de Steffi. Estuvimos con ustedes en la transmisión, Jenny Ramírez desde Argentina y Ana Mora desde México. Y bueno, agradecemos nuevamente a Amanda por estar aquí con nosotras. Y quiero dar un último anuncio, Jenny. Sí, muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Pamela. Gracias a 100 Mujeres Haciendo Eco por participar, por quedarse toda esta hora con nosotras. Y nos sintonizamos en vivo el viernes 2 de abril a las 17 horas Argentina, como siempre, pero este viernes 26, ¿qué pasa, Ana? Pues no se pierdan la repetición, si quieren escuchar nuevamente Amanda y el proyecto que están realizando junto con Pamela. Pues ya saben, próximo viernes 26, misma hora por la misma estación, Radio Caso, a quien le agradecemos nuevamente el espacio para seguir transmitiendo. Entonces, y desde Mujeres Haciendo Eco quisiera brevemente agradecerles muchísimo la invitación, la oportunidad de hablar de nuestro proyecto, de nuestro contexto, de dar a conocer un poquito la obra de las chicas que están creando aquí a nivel local. Muchísimas gracias y vamos a seguir haciendo redes y conectando. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Amanda. Feliz fin de semana, Ana. Feliz fin de semana, Amanda. Gracias a las feliz dos. Fin de... Feliz fin. Cuídense mucho. Besote, besote. Besos. Besos. Estoy en cero y no se me ocurre nada. Solo tengo esa imagen grabada. Estancada en palabras quebradas. En un mar de situaciones erradas. Exclusivo Radio Caso.